¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que perdí, quedando sola mi viejita. Mi padre el cielo se llevó, siempre rezándole a Sarita que me libre de todo mal. Miro y beso a mi estampita, que ella me dé su bendición. Varios los años.